Ya llega la mañana y yo acostado en mi cama pienso en ti, pienso en ti. Por más que lo intente, tú no te apartas de mi mente. Pienso en ti, pienso en ti. No lo puedo creer que tú me hayas engañado. Yo te vi, yo te vi. Cuando tú lo abrazabas y él de a poco te besaba, la pagarás, ya lo verás. Quisiera yo ir a un hechicero y de cualquier manera salgas de mi mente. Ir a un mentalista para que me ayude a dejar de quererte. Hacerte un embrujo para que tú sufras como estoy sufriendo. Y que poco a poco tú sufras más, más, más. Ya llega la mañana y yo acostado en mi cama pienso en ti, pienso en ti. Por más que lo intente, tú no te apartas de mi mente. Pienso en ti, pienso en ti. No lo puedo creer que tú me hayas engañado. Yo te vi, yo te vi. Y él de a poco te besaba, la pagarás, ya lo verás. Quisiera yo ir a una hechicera y de cualquier manera salgas de mi mente. Ir a un mentalista para que me ayude a dejar de quererte. Hacerte un enfermo